Okay, ahí te voy. Entonces. Okay, estamos con. Florencia Ortega. ¿Tú trabajas en una maquila? En una maquila, que hacen ropa de bebé y de niños. Okay, este es el programa sobre salud laboral. A ver, Florencia, ¿tú cuál es tu trabajo básicamente? ¿O cuál ha sido y fue tu trabajo por mucho tiempo? ¿A qué te dedicabas principalmente? Lo que me estabas diciendo, el deshebrado. Ajá. Principié en de deshebradora. ¿Qué es eso? Pues sí, para quitar hilos a las prendas, el hilo sobrante, para que se limpie, para que quedara bien la prenda sin ningún hilo. Ya de ahí, pues sí, tardé unos 2 años más o menos. Y otra vez, pero ahí ya me dediqué, en esa misma empresa me pusieron a una máquina de botón metálico. Ahí igual. ¿Qué hacías? ¿Hacías los botones? Pegaba los botones a la prenda. Los overoles, los pantalones, o sea, el metálico, el que llevaba. Oye, ¿y te has enfermado alguna vez por coser? A ver, explícame. Sí, pues una vez me machuqué mi dedo y ya me tuve que incapacitar. ¿Y algún dolor de tu cuerpo por estar todo el tiempo en alguna misma postura? ¿O Pues qué es lo que te no. cansa más de estar ahí cosiendo? No, fíjate que no, hasta eso que no, No es, no. O sea, dolores, pues no. Cansancio. Cansancio, pues yo creo que todos, ¿no? Pero ¿cómo te cansas? ¿De dónde te cansabas más? Pues de la espalda. ¿La espalda qué? ¿Te dolía? ¿Cómo? O sea, como quéjate un poco, date chance de quejarte, ándale. Pero es que yo no he sido muy así quejumbrosa ni nada de No, eso, las mujeres no. somos reaguantadoras, ya lo sé, pero No, a ver, la pues. verdad, no, no. No, pues no. No, dolores así extremos, pues no. Casi Pero no. sí te dolía la espalda. Pues un poco. Te Un poco. cansabas. Algo. ¿Cuántas horas estabas generalmente en eso? Antes estaba yo, pues, cuando había trabajo, era paulatinamente, ¿eh? No siempre estábamos ahí sentadas. No siempre. Cuando había, pues ahí estabas. Y si no, pues te ponían a hacer otra cosa. ¿Cuántas Lo horas? que revisar y todo eso. Ajá, dependía del trabajo que hubiera. Pero sí, pero ¿cuántas horas eran las más que estabas? Pues yo creo que hasta como de 8 a 12 de la tarde, una más o menos, ya de ahí ya, otra vez. Como 4 o 5 horas. Pero dime por qué Aproximadamente. mi voz no sale. Sí, como 4 aproximadamente horas estaba yo sentada. Los ojos. Pues arden. Arden por estar ahí siempre en la. Pero ¿qué te arde? Porque no se oyen bien. Los ojos es muy cansado la vista para poner el botón en donde es. ¿Sí? Sí, para que no salga chueco. ¿De qué se enferman tus compañeras de costura generalmente? ¿Tú has escuchado? Pues mira, es que ahorita, la verdad, ahorita ya el dolor de cabeza está. Toda la gente lo tiene. Entonces no sé si sea estrés o ya es común el dolor de cabeza, pero por lo regular así es el ruido también. ¿Por qué? Pero Por las dime. planchas, porque hay mucha plancha ahí donde estamos. Y las máquinas, ¿no? O sea, el ruido de las máquinas es impresionante, ¿no? Digo, nos tuvimos que subir, ¿no? Sí, por el ruido de, pues todo se genera a base todo lo que se hace aquí. Tanto ruido. Bueno, y cuando estás enferma, ¿a dónde acudes? Al seguro. Otra vez, cuando estoy enferma. Cuando nos enfermamos, pues ahora sí, o yo me enfermo, pues sí me voy al seguro. Ahí es donde me atienden y pues ya. ¿Y las enfermedades generalmente así leves de tus hijos y todo, todo al seguro o vas al CIMI? Todo al seguro. Ahorita en sí tengo en tratamiento a mi hija en el seguro. Pero eso es igual, no todas las personas tienen seguro social, ¿no? Las de aquí sí, pero las de otros lados no, ¿verdad? No, pues no. Bueno, Pero la de aquí sí. muchas gracias. Aquí. Vamos al otro programa, ya me callo y te dejo en paz.